papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Buenas noches, amigos y amigas. Nuevamente aquí en Papas al Horno. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles, miércoles 2 de agosto. Hemos entrado en un nuevo mes. Ya van casi un mes y medio, dos meses, ¿no? Dos meses, se podría decir. Está bueno, ¿no? Cuando uno no se acuerda la fecha, quiere decir que va bien la cosa, ¿no? ¿Cómo andan, locos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santi? Muy bien, ¿cómo andas, Juan? Muy bien, me alegro de verte. Igualmente. Acá, estás desabrigado, estamos todos desabrigados. Pero estamos medio primaveral la época, ¿no? Ahí va, me gusta, sí, sí. Y te veo con la remera y los cabellos así largos, sueltos, me gusta ese look que claramente te evoca a otra época. Y, no estamos viviendo un invierno. No, es verdad, esto es culpa. Al final Greenpeace no sirve de nada, ¿viste? Ni Greenpeace, ni UNICEF. Ni nada, ni Caritas. Odio a las ONG, boludo. Las odio. Pero bueno, si un día tengo un laburito... Obvio, nadie se queja. Está todo bien. Cambiaría de opinión. ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo andás, vieja? Bien, ¿vos, Luquitas? Muy bien. Bueno, si tenemos que hablar del atuendo, Luquita se vino con una camisa. Bien vestido, pachera. No, la tengo hace tres días. Bien. Puesta, si se acercan lo van a notar. Ah, tres días puesta. Yo pensé que te la habías comprado hace claro, tres días. Tío. No, ni en pedo, boludo. Está bien. ¿Qué anduviste de gira, por allí? No, me gusta estar bien elegante a mí, por eso. Bien, como siempre. Bien, loco. Es que hay que mostrarse bien, ¿no? Como te ven, te tratan, dice el dinosaurio Mirta Legrand. Entonces, hay que venderse. Que venderse. Y bueno, si seguimos la rondita del amor, Rodrigo Banús. ¿Cómo está andás, callado, amigo? Y siempre, el misterio. Acá, las corridas. Ay. Llegaste hace dos minutos. Y sí, siempre que uno se desplaza en colectivo va a ir lento. Esto del colectivo. Y sí. Porque vos te venís de lejos, ¿no? Yo vengo de lejos, kilómetro 27 de la Panamericana. Contanos un poco, ¿qué carajo haces ahí? ¿Qué kilómetro? ¿Dónde queda kilómetro 27? Este, el puente de Tames. Ah, Tames. Ah, claro. Sí, te das una hora más. Puente de Tames y después viene, ¿cómo se llama el otro? Después está el otro que es el más importante por ahí. Eso es una norte. ¿Se llama? ¿No? Claro. Está de San Lorenzo, son los puentes de San Lorenzo. El Márquez. Márquez, ese es el que está al fondo. Viene San Lorenzo, viene el de Unicenter. ¿Agarra autopista Tames, el bondi? Claro. Claro, agarra autopista. Y sí, si no vendría para mañana, para el programa de mañana llegas. Y sí, no, tú puedes agarrar por Libertador también y llegas. No, eso es lo mismo, ¿eh? Si agarras por Libertador, puedes agarrar todo ahí, vas por Libertador Cabildo. Algo que te traiga para acá. Pero los bondis no van por Libertador, me parece. Hay bondis, sí. Hay ramales que van. ¿Sí? El 203, el... El 15. El 15 igual primero va por Panamericana y después agarra Libertador. Cuando yo no, una vez me confundí, boludo, y tomé el 15, pero para el otro lado. Y desperté, no sé, en una zona... Digamos, ¿y tú, Sengó? ¿Benavides? No sé. En Benavides puede ser. Yo una vez terminé con lo mismo que te pasó a vos. Había palmeras... Casa bajita. Yo me bajé en un lugar, no tenía ni idea, y enganché una moto y dije, che, llevamos hasta una autopista donde puedo tomar un bondi. No tengo ni idea de eso. Vení, ¿cómo lo pagué? No importa tampoco. Bueno, eso suena a un bloque. ¿Cómo pagar llevadas en moto en situaciones raras? Y bueno, ya es el tercer programa consecutivo, el tercer miércoles, mejor dicho, que lo tenemos a Lautaro. Señor Geek Argentina, lo pueden seguir en Instagram. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Muy bien. Alegre. Hay una buena vibra, ¿no? Estamos activos. Estamos como si fuera primavera, che. Bueno, sé que se activa como nunca, como decía el manco. ¿Quién? El manco. ¿Quién es el manco? Daniel. ¡Apa! Sí, activa como nunca esa tarjeta naranja. ¿No? Hace mucho, tarjeta naranja. Yo tuve la tarjeta naranja, no me fue muy bien con la tarjeta naranja. Después me la cortaron, me vino un cuentón, pero podía comprar pucho, estación de servicio, cuando no tenía efectivo, tuc. Iba ahí a la YPF y compraba puchitos. Tenía que comprar igual un mínimo, ¿no? Con la tarjeta. Bueno, estas cosas del mundo globalizado en el que vivimos. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un montón de cosas, como siempre, pero... Sí. Bueno, Santi, ¿qué onda? ¿Qué? Yo, como siempre, viste, siempre pensando en un top 5, ¿qué puedo traer? A pedido del público dije, no voy a hablar más de cine de terror, nada de muerte, nada de eso, voy a hablar de drogas, ¿viste? Bien, loco, este es un programa que habla mucho de drogas. Sí. No es tabú en este programa. No, porque somos de hablar de drogas. Es algo de generación de la juventud. Degeneración. No, me gusta la cosa moralina, las drogas. Son cosas que está ahí vivila. Que la moral, la droga no tiene moral. A ver, buen punto. Como el dinero. Como las armas. Como las armas. Mm. Sí, sí, sí. Y los autos Fórmula 1. Y el Papa. Y el Papa no tiene vamos moral. Vamos a tener entonces un top 5 sobre misterioso. Sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Qué más tenemos hoy? También ahí del mundo de... A través de una pantalla, Lau. Hoy, señor Geek, ¿qué nos va hoy a inventar? Hoy volvemos para el lado del anime y vamos a hablar de una serie vieja, un clásico de animación que todo el mundo debería ver, que es Cowboy Bebop. Famosa serie. Gran serie, famosa. Y principio de los 90, hablar, ¿no? 98. Se emitió en el 98 por primera vez, pero bueno, ya llegaremos a eso a su debido momento. La pasaban en Locomotion. La pasaron en Locomotion, sí. Así llegó a la vista de los argentinos, creo yo. Sí, sí, salvo a aquellos locos que, bueno, ya estaban más metidos y consumían a nivel físico, ¿no? Sí, por ahí era más difícil, como es una serie original, que ya no es un manga, no tiene de previa, no es una serie original, entonces por ahí hacerte con el video o el disco era muchísimo más difícil que ahora. Ahora ya sale allá en Japón el y VHS. Ahora lo tenés acá, el VHS. Che, eso sea. No es muy común, ¿no? Que saquen un anime sin el manga. No, es bastante, es más raro. Igual estadísticamente allá hay tantos millones que... Sí, común, pero ¿no? Siempre se basan en manga o en un juego o en cartas o en algo. Siempre tienen alguna boludez que hacer para mandar la nieve. Pero siempre se agradece una buena serie original, como es este caso. Tienen mucha creatividad, ¿no? Muchísima. Este, bueno, el tipo que hizo esta serie tiene muchísimo, mezcló un montón de cosas de más del lado estadounidense y le quedó algo buenísimo. Ya lo de Cowboy, hay un guiño. Exacto, y Bebop también, ya tenés ahí dos guiños. ¿Y mezclas ¿y raras? Bebop. No, Bebop, ¿qué es Bebop? Bebop es de jazz, es un estilo de jazz, un subgénero de jazz que sale en los años 40, entonces tenés... Bebop Lula, sí, sí, había un jazzista muy conocido, negro, por supuesto, no me acuerdo, creo que era Gillespie o alguno que bueno, usaban ese adminículo. Sí, como una sopapa. Y ahí se hacía el bebop, ¿no? Sí. Bueno, cowboy vivo, o sea, un cowboy del jazz. Básicamente, ya explicaremos un poco cómo se relaciona eso. Me gusta, me gusta. Y bueno, también tenemos un montón de noticias, tenemos música. Uh-huh. No sé si quieren adelantar algo o que lo dejemos más sorpresa, que sea sorpresa. Como... Opa, mirá lo que te trajiste. Sí, más mejor. Mirá con lo que salís. Bueno, y como les decía, ver muchas noticias, muchas bizarreadas también, que son tipos de noticias, ¿no? ¿Me estás pasando este porro? No, estaba sacando la ceniza, pero como te veo así con esa intención, te lo paso. Gracias. Acabamos de romper lo que es una tradición de siempre girarlo para la derecha. Sí. Era una tradición. Y como quiero seguir hablando, se lo voy a pasar a quien le corresponde. Ah, claro, exactamente. Y bueno, les decía que en todo lo que es estas noticias, vamos a tener, ¿no? Lo que las noticias, digamos... serias para poder escuchar en familia y otras que, bueno, no tanto, ¿no? Depende del grado de disfuncionalidad de la familia que sea, pero. Claro, si toda familia disfuncional. Que esta semana. Claro, una son incestuosa, por ejemplo, es un poco más grave. Sí, está para una denuncia policial. Gente que mata a sus hijos a golpe, por ejemplo. Sí. Vamos o algunos que viven con sus padres muertos hace un año. ¡Upa! En Florida. Sí. No sé Vicente si era López. Ah, era Vicente acá. López, sí. Sí, no sabía si era Florida, el estado de Estados, claro, Unidos, Estados Unidos, o acá en Vicente López. Tengo una amiga que vive por Florida. Hay que entrevistarla a ver si sabe, si era vecina. Ahí va, tal cual, capaz era ella. Sería genial, ¿no? Claro. Reventamos el rating en Papas al Horno, porque esto es Papas al Horno y Archivo Adjunto. Un poco de drama nos hace falta, un poco de drama. Sí. Tenemos todo. Problemas. Sí, empezar a hacer como esos programas, ¿viste? La Corte, pero Papas al Horno. Área piola. Y bueno, decíamos, esto es lo que sucedió en Florida, acá en Capital Federal. Hoy estuvieron regalando bananas los productores nacionales como una medida en reclamo y para visibilizar lo que es la crisis del sector. Claro, hay una decisión de bananas de comprarle a justamente importar las bananas. Y bueno, no les conviene. Yo, por lo que escuché de números, hoy vamos a poder playar un poquito más con eso. Es tremendo. Es tremendo lo que, como en varios rubros en el camino, ya sea los que distribuyen o los que se aglomeran un poco para después venderlas, le ponen el precio que quieran, ¿no? Y está claramente un 200% inflado. Bueno, no sé si vieron algo también que Estados Unidos anduvo experimentando con embriones. Sí. Estados Unidos anduvo experimentando. Muy loco, muy loco. La gente experimenta con marihuana, con alimentos. Ahora con embriones humanos. Me estás jodiendo. Jodido, boludo. ¿Lo ponen en tubo de ensayo? Pareciera que sí. Te van a poder... Te van a hacer un tipo menos combativo, que aceptes un salario pedorro. ¿Ah, sí? Y ese tipo de cosas, claro. ¿Ya tienes su convenio? Como los alfa, beta y gamma de Un Mundo Feliz, bueno, así. Pero los van diciendo, bueno, este va a ser más sumiso. Este da para... lo metemos en cana. Este lo mandamos a la guerra. Qué lindo, ya tienen controlado el futuro. Sí, sí. Y yo anduve también interneteando un poco. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasamos un extracto de lo que fue la intervención de la diputada de Mendoza, la diputada nacional de Mendoza, por el FIT de Soledad Sosa? Sí. Bardeando un poco a otra, iba a decir colega, pero no, lo más lejos de colega que hay. Diputada. Otra diputada, sí. Diputada. Estaban dentro del rubro. Claro, son ahí, vecinas. Claro. Ese recinto. Y bueno, así como hubo ese cruce y se viralizó en internet, también están viralizándose unos videos de, por ejemplo, Jorge Asís con Fantino. Ajá. Otro de Vidal con Tití Fernández. Tremendo, ¿no? Todo hablando de bueno, que se entera uno, ¿no? Lo que es el gobierno, el ajuste. Habrán visto lo de Mariana Nanis. Sí, una genia. Increíble, boludo, me enamoró. Yo dije, bueno, ahora no me cae tan mal. Como... ¿Viste el cachivache? ¿Qué onda, boludo? Y me suena que esa tipa, con la vida que lleva, eso, y por ningún motivo va a decir lo que no quiere decir, ¿no? O sea, no, el Viguita no le falta, cámara tampoco le falta. Y bueno, es loco, ¿eh? Una mina siempre está igual. Hace 15 años cuando éramos pibe y el pájaro canija jugaba, estaba igual. Anda bien por ahí la cosa. ¿Cómo más, es la que la engancharon el video paseando? No sé, la era de Cambiemos, creo que era, pero no me acuerdo el nombre. Cuadro de Cambiemos. Sí, una diputada, una funcionaria de Misiones. Que estaba ahí, meta pala. Sí, meta pala. Sí, pobrecita. No, está en ese flagelo tan horrible que es el consumo de cocaína. No, horrible. Horrible. Podríamos invitar un día. Sí, que traiga también. Que se pague el pasaje. Pero... Y hoy toca la renga en Huracán, loco. De hecho, nuestro amigo Pálido, es cierto, es la segunda fecha que están haciendo la banda de Mataderos. Como le decía, Pálido se fue ahí. Ahora debe estar agitando ahí. Qué grave. Qué grave, por favor, el amigo Pálido. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, no les voy a decir más de todas las bizarreras que anduvimos buscando por allí. Y bueno, podemos empezar. Dale, podemos arrancar con un tema. Habíamos dicho uno de AC/DC. Vamos con Riff Raff, este de la primera época de AC/DC con Bon Scott. Vamos arriba. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Se escucha un... Papas al horno y archivo adjunto. Nuevamente al aire de Papas al Horno y Archivo Adjunto. Nos están escuchando por lavecindadradio.com. Y como si fuera poco, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si nos quieren enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz, o nos quieren llamar, por favor. ¿Quieren putear? También, nos encanta eso. Nos arenga más a seguir. Para denunciar no pueden con un teléfono nuestro, pero bueno. No sabrían quiénes somos tampoco, ¿no? Bueno, lo pueden hacer al 11-6813-3732. 11-6813-3732. Ya saben, mensaje la línea texto, caliente. Hotline. Por favor, manden mensaje de voz, lo que ustedes quieran. Sugerencias, de temas. Ahí va. Claro, chicos, ¿por qué no hablan de esto? Pasen este tema, loco. Claro. Se volvieron caretas, loco. Se vendieron. Todo eso, ¿no? Una vez, yo soy mucho, ¿viste? A veces en la madrugada estoy medio pasadito de rosca y no me gusta lo que están diciendo, llamo. ¿Sí? Llamo o mando un mensaje. Y el otro día me las agarré con el programa este de metal, de la rock and pop. ¿Cómo se llama? Bueno, ya me va a salir, ¿no? Y no sé qué hablaron, la flashearon, pero digo, no, no puede ser. Y llamé y digo, no, muchachos, están hablando sobre el clasismo. Y a mí me pareció pertinente dar mi opinión. Sí, y, sí, como oyente. Claro, como oyente, y bueno, habiendo leído un poco y también queriendo compartirlo con otros oyentes, ¿qué onda esto? Pero bueno. ¿Quién se puso a hablar de clasismo? Perdón. Que estaba contando no billetes, porque yo tengo una financiera. Acá en la vecindad radio hay una financiera. Tapa. Bueno, pero está medio nos oscuro. Estamos autoincriminando. Solo de 20 a 22 horas. Funciona. ¿Querían ficción? ¿Quieren papa? ¿Quieren papas al horno? Bueno, vengan con la papota. La papa al horno. Sí, ¿y vieron lo que está pasando en Venezuela? Sí. Yo leí el diario. Por internet. Sí, el Universal de Caracas, difícil. No era La Nación. Y no es el diario más chavista de todos. Hay aún más chavistas. ¿Cuál podría ser? Página, por ejemplo. Página podría ser más chavista, pero supongo que hay más chavistas. La Izquierda Diario podría ser chavista. Ah, no. Prensa Obrera podría ser chavista. Prensa Obrera no es muy chavista. La Prensa Obrera no, tampoco. La Verdad Obrera. La Verdad Obrera, volvemos a pedir esa Izquierda Diario. No, no sé más. Si existe más. No existe. ¿Y cuál es el la otro día pregunté por La Verdad Obrera en una esquina. Dije, tipo, en vez de meterme medio kilo de pan, dije, ¿me da un ejemplar de La Verdad Obrera? No tengo. Te la debo. Che, ¿y la de izquierda cuál es? ¿Cuál es? La del pollo. El diario. Tiene un diario, no me acuerdo. El socialista. El socialista, bueno. Izquierda socialista. De todas formas, socialista. No era ninguno de estos diarios que podrían llegar a rozar un poco con una ideología, una posición más de izquierda, no, era La Nación, que bueno, hoy en día está muy parecido ya a Clarín, Clarín a La Nación, y decían que se suspendieron los vuelos a Caracas por un tema de seguridad. ¿Qué onda? ¿Te reciben y te cagan a tiros, te afanan? ¿Cómo es? No te van a ir más a Venezuela. ¿Es una mala publicidad esto? Es como cuando decían no vayan a Brasil que los roban. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe algo de qué carajo está pasando en Venezuela? Rodo debe saber el eso. De... ¿Rodo? Bueno, ¿qué onda? La verdad vamos a ser objetivos una vez en este programa. Nadie sabe realmente 100% qué pasa en Venezuela. Partamos de ahí. Bien. Lo único que podemos saber ahora mismo es que de una crisis bastante profunda, sobre todo a nivel que empezó con una crisis económica, que se repercutió en una crisis política, Maduro después de no poder controlar la Asamblea Nacional de Venezuela por ningún medio. ¿Me explicas un poquitito todo eso? Porque lo leía y no, la verdad que no entendía mucho. Asamblea Constituyente, ¿qué es eso? ¿Qué asumieron en un polideportivo? ¿Qué fue, boludo? Esta movida. Es un país en serio este. Se murió Chávez y se fue todo al carajo, boludo. Sí. La verdad. Bueno, se murió Chávez y se fue todo al carajo. Y más o menos se fue todo al carajo. Creo que bajó el petróleo y se fue todo al carajo. Ah, ahí está el tiempo. Ahí va. ¿Qué onda? ¿Por qué bajó? A ver, la cuestión. Bueno, estamos yendo por muchos temas, ¿no? Estamos yendo por muchos temas. Sí, pero vamos a responderles. No, bueno, pero es clave la cuestión del petróleo, ¿no? Porque es clave la cuestión del petróleo, sí. El país con más reservas petroleras. El país con más reservas petroleras del mundo es Venezuela y después viene Arabia Saudita. No, ¿en serio? Sí, pero actualmente. Qué loco, claro, ahí es donde hay que hacer una revolución. Por ese quilombo. Poder. ¿Para qué? Cuba, y no derivar Nicaragua. Claro, no derivar en Libia y no derivar en. Bueno, también a quilombo. Es más jodido hacerlo ahí, boludo, porque acá, bueno, está bien. Somos todos guerrilleros, acá, ¿no? Pero allá no son sé terroristas. Si somos ¿quiénes son todos terroristas? Nosotros. El Medio Oriente, boludo. Y Medio Oriente es sinónimo de terrorismo. No, no es tan así, boludo. ¿No? A mí me dice eso la televisión, por eso. Ah, repito. Lo que dice la televisión. Qué sé yo, loco. Es importante ver la televisión, igual. Yo pensé que era sinónimo. Siempre que veo a alguien árabe, Osama. Y bueno, si no tienen un arma, no les cae muy bien, pero. Los ama en el cielo, los ama en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Salud por eso! Pero bueno. Volvamos un segundo al tema de la reforma constituyente. Ahí va. La última reforma antes de esta reforma, porque cuando uno hace muchas reformas pasa esto, la anterior reforma que fue en el principio de los 2000, el chavismo había creado todo un sistema medio mixto donde entre. Muchas atribuciones que tenía el presidente, por eso los poderes que tenía Chávez, había muchas atribuciones que tenía el pueblo, y una de esas atribuciones que tenía el pueblo supuestamente era el referéndum revocatorio, y la otra posibilidad era la de esta reformar la constitución de una manera entre comillas sencilla. Tanto es así que el presidente convoca esta reforma de la constitución y entre comillas el pueblo fue a votar sin mucha vuelta, sin mucho drama. Digamos que todo el otro problema es lo grave. O sea, fue una votación legal, ¿no? Que la organizó el Estado. Democrático, si se quiere. Fue. Oficial. No, pero ya que hizo, cancelaron unas elecciones en Venezuela. La exposición llamó el referéndum. Por lo que tengo entendido, es un quilombo, pero creo que entiendo esto. La oposición no puede llamar un referéndum. ¿Me explicó? El Estado lo debería hacer, claro. Pasa que el chavismo ganó un montón de elecciones desde el 2002. Si no mal recuerdo. No, pues, 98 en el. Desde que asume Chávez. Claro, el golpe de Chávez, pero sí. Después es ratificado democráticamente. Pero no, no, Chávez llega por las urnas y hizo un golpe antes, que fue en claro, el 91-92. Claro. Pasa un montón de años y después él termina gana siendo. Democráticamente. Claro, muy gana democráticamente. Parecido a lo que sucedía en el siglo pasado, ¿no? En Alemania, por ejemplo, con Adolf Hitler, ¿no? Que intenta hacer un golpe y después gana democráticamente. Pero no, bueno, hay lo mismo. No creo que en ese sentido sea lo mismo, porque él no, ya había se había convertido. Él es un militar, que es ese civil. Sí. Y si bien las Fuerzas Armadas tienen un peso muy importante, si querés compararlo con él, lo puedes comparar con un tipo como Nasser. ¿Quién es Nasser? Nasser es un líder egipcio que era populista y que, bueno, tuvo todo un gobierno que después sí derivó en dictadura. El Perón de Egipto era. Ah, mira. Fue un líder así. Bueno, el caso de Perón también, digamos, no. Pasan en distintos planos. Cuando llegan a la democracia fueron ratificados y la sociedad los apoya desde otro lugar. Hitler casi que hace exactamente lo contrario. Hitler es un partido antisistema que mal, cuando llega a las elecciones, él, si bien llega por elecciones democráticas a formar parte de algo que era como una especie de gabinete, él nunca termina de ser votado por las buenas, sino que hace mierda a todos los gabinetes. Es una especie de Dualde, más Hitler. Como el chiste de los Simpsons, de Bill Gates, le dice que se cree, que me hice millonario firmando cheques. Hitler nunca, o sea, esa fue una de las grandes mentiras que usaron muchos propagandistas. Ahí va, y este programa se encarga de desmitificar todas esas pelotudeces que andan diciendo. Muy bien, si usted tiene alguna pelotudez por decirnos, lo puede hacer al 11-681-33732. Las líneas están abiertas y desmitifiquemos juntos. Cuando al final de la Guerra Fría se tenía que criticar a todo lo que fue la Revolución Bolchevique y a los nazis se ponía como ejemplo de un régimen que había sido, entre comillas, votado, ¿no? Y se hacían todas esas comparaciones forzadas de que si el pueblo en realidad elige mal, entonces el pueblo habría elegido mal la Revolución de Octubre y el pueblo habría elegido mal a los nazis, lo cual ninguna de las cosas fue tan lineal y tal así. Y acá Macri, ¿no? Claro. Y así. Siempre hay una buena excusa para. Ya sea democrática o no la elección, depende de quién estén gobernando, va a ser el resultado, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo importante de todo esto, como bien decía Lucas antes, es que. Está sentado sobre chavismo, una bolsa de petróleo. Además de que está sentado en una bolsa de petróleo, el chavismo Maduro ya no tiene la capacidad que tenía antes de manejar los resortes del Estado. y del otro lado tiene una oposición que, vamos a decir la verdad, tiene ciertos componentes golpistas, siempre lo tuvo, hizo un golpe en 2002, y en ese juego, donde casi ninguno respeta 100% la ley, terminamos con esta constituyente. Lo más preocupante de la constituyente no es el hecho de cómo se pidió, sino cómo se creó esa representación. Digamos, de alguna manera, el chavismo dijo que esa representación iba a ser popular, pero el problema es que si vos elegís, por más que sean obreros o no, tipos digitados por vos, y nunca van a debatir nada, y van a votar un proyecto que vos ya les diste, no es muy popular la elección. Y esa es la reforma ya está casi cocinada, y se va a hacer. Si popular sería representar al pueblo, no estaría representándolo, digamos. Y si vos elegís un representante del pueblo, bueno, es hablando a la distancia, los líderes actuales de la CGT nuestra, supuestamente son representantes de los trabajadores. Sí. Pero como llegan al poder, Baradel es representante de los maestros. Claro. Pero todos sabemos que Baradel en ciertos lugares donde no le iba bien, se llevaba lo que se tenía que llevar. Y entonces, ¿qué clase de representante es ese representante? Bueno, lo que pasa con Maduro no es tanto que dice que va a hacer, sino el método con lo que lo está haciendo. Y vamos a ver en qué deriva la constitución esa. A ver, Rado, ¿te puedo hacer una consulta? Porque todo esto, viste, es para entender. Es fuerte, boludo, es mucha cantidad de información. Es mucho, estamos lejos y pasan muchas cosas. A ver, como decir, Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes. Sí. PDVSA, de la empresa estatal. De petróleo. De petróleo. Se hace cargo, digamos, de la explotación petrolera. O sea, han estatizado todas sus reservas de petróleo. Exacto. Lo cual, digamos, toda la economía venezolana depende en gran parte de las divisas petroleras, digamos, que el precio del petróleo se desplomó. Claro, de lo que venden. Internacionalmente. Exacto. No tiene un litro de alimenticia, por eso, digamos, la crisis humanitaria que hay. Bueno, eso fue una parte de la... Ahí hay una crisis muy complicada que habría que traer a alguien mucho más especializado, pero... Pero no nos da el presupuesto. Por eso, en toda la puja que hubo para la producción de alimentos en Venezuela, vos tenías un lado que era casi una reforma agraria, que casi en muchos momentos estuvo casi a la izquierda del chavismo, indígenas, agricultores, lo que fuera, y hubo un lado que es la famosa boliburguesía, que a veces juega con el chavismo, a veces juega con la oposición y obviamente pretende sobrevivir, y muchos boliburgueses están en Miami mirando todo lo que pasa, que trataron de acaparar tierras, y como muchas veces ha pasado en América Latina, vos tenés gente que tiene grandes explotaciones agrícolas que tampoco las va a mandar a explotar. Me encanta ese término, boliburguesía. La boliburguesía es ese nombre, entre comillas, coloquial que se le dio a la burguesía que adhirió al chavismo. Algo parecido acá a lo que es Cristóbal López, Sergio Spolsky, tipos que cuando tuvieron que quebrar una fábrica o un canal de televisión o lo que fuera, la quebraron igual, sin ningún problema. Digamos, esta gente es la que también son ricos en Venezuela, viven en los barrios caros de Venezuela, no se están cagando a tiros con nadie, obviamente, y están esperando a ver qué pasa, y que claramente la constitución les pasa por el costado. A ver, Rodo, una duda. Porque también lo que veo es que el rumbo este del gobierno, la constituyente, vamos a ver en qué deriva, pero que en definitiva el rumbo de la economía de Venezuela, digamos, está bloqueada. O sea, el chavismo hoy está como en una encrucijada, porque si llama a elecciones, gana la oposición, ¿no? O sea, y la Asamblea Nacional, digamos, que ahora desconoce el chavismo, que es la que sería como el Congreso, no estaría ganando la oposición, y gobernaría la oposición. Y todo el chavismo, la camarilla, digamos, de Maduro, sufriría, digamos, las consecuencias de estar fuera del poder, serían perseguidos. Y entonces lo que veo es como una transición, digamos, media a los tropezones para ver cómo deriva, digamos, una retirada ordenada o no del chavismo, o si están atornillados ahí a inmolarse, o... ¿Me explico? ¿Qué carajo? ¿Cómo sigue? ¿No? ¿Me explico? El tema es que el chavismo hoy día, con lo que es Maduro en el poder y quienes lo apoyan, de los distintos... partes del Estado, ¿no? Como imagino puede ser el ejército, porque si no lo apoyas el ejército, se va a actuar carajo. Cuestión, ¿son minoría en el Parlamento? ¿O me equivoco? Eso es lo que a mí me dejó... Ahora son minoría en el Parlamento, y sí, porque, bien. A ver, hay un hecho ahí que pasa como en muchos otros lugares, y ahí uno ve el peso de un Estado que se burocratiza mucho, y un ejército que se reprime a los delincuentes, que a veces... Hubo un famoso operativo contra la inseguridad de Maduro, que también el ejército salió a buscar delincuentes y empezó a hacer ejecuciones sumarias, digamos. Han hecho, o sea, el ejército es casi una burocracia montada a la burocracia del Estado. Eso es lo que genera más hartazgo. Con mejores fierros que la otra. Claro, burocracia. Es lo que genera hartazgo. Y también hay que pensar de la parte de la demagogia y probablemente apoyo de otros países del mundo que están queriendo acceder a esta reserva de petróleo y que seguramente financiarán el descontento. El descontento es real. Pregunta. La cuestión es cómo reparten el petróleo, ¿no? Ahí va. Entonces, o sea, PDVSA que está estatizada, ¿cómo la privatizan de vuelta? ¿Cómo se la sacamos? ¿Cómo la reparten? O cómo ganamos el Estado, de alguna manera, porque, como ustedes dicen, ¿no? Ahí está la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les decía esto de que Aerolíneas cancela los vuelos a Caracas. Me imagino que es una directiva que viene por parte del gobierno nacional argentino, ¿no? Un poco sí. De presión, o de la burguesía argentina, lo que sea, ¿no? Macri es muy... tiene, digamos, como una cruzada propia. Exacto. Con respecto, no, a Venezuela. ¿Pero por qué? A eso quiero ir. ¿Y entonces, por qué? Le conviene desprestigiar y empezar a tildar un escenario terrorífico esto de Venezuela para que al fin y al cabo presionar a que Maduro se vaya. América Latina vive con una especie de cambio de frente de sus gobiernos, como antes fueron, bueno, la alianza de Chávez, con Lula, con Evo, con el de Ecuador. Gobiernos populistas. Con Correa. Con Kirchner. ¿Explicó? Claro, o claro. Sea, viene algo más derechista, ahora decir. Y esos gobiernos, digamos, de corte tipo nacionalistas, digamos, populares, fracasaron, se derrumbaron políticamente. Esto también como resultado de la crisis internacional. Y bueno, y vemos cómo emergieron también, digamos, promovido por los propios fracasos, digamos, de estos gobiernos. Bueno, el Macri, tenemos a Macri, o el ascenso este también de la derecha venezolana, Temer, y bueno, y todo un cambio de frente ante la crisis mundial. Todos están haciendo sus apuestas, digamos, poniendo las fichitas. Algo debe tener que ver, ¿no? Esto de Godes. Y bueno, y Macri, digamos, sería como el personaje, digamos, más. Porque ganó, digamos, el. Macri es el menos complicado de los presidentes de derecha hoy, de acuerdo a las presiones que tiene. Y complicado por eso lo vi. Por eso y Temer todos. Es un tipo que está muy presionado. A ver, lo cierto es que si no fuera por las alianzas que hay en la Argentina para que Macri pueda gobernar, sobre todo es parte de la CGT y una buena parte del peronismo durante un montón de tiempo, Macri no podría gobernar. Como sucede en todas partes del mundo, ¿no? Como sucede en todas partes del mundo, pero por ejemplo, en Brasil, por un hecho más que nada de propia supervivencia y por ambiciones y por puteríos propios de la clase política brasileña, un tipo como Temer le cuesta mucho gobernar. Sin embargo, el ajuste está pasando. Lo que está pasando con Macri y con la Argentina es que Macri está haciendo, entre comillas, construyendo, busca construir un partido de gobierno, una alianza de gobierno muy particular, y tiene un gran acuerdo de la burguesía en este momento. Hace mucho tiempo que la burguesía no se ponía de acuerdo en un plan de ajuste con tanto acuerdo como con Macri. La última vez quizás fue con los primeros años de Menem, no los últimos, los primeros. Y que un gobierno de derecha, digamos, declarado así, o un partido, digamos, de mercados, de CEOs, ¿no? Emerge democráticamente también. Porque si no fue por golpes, los gobiernos, digamos, de unanimidad burguesa. Bueno, tuvo el antecedente de Fujimori en Perú, por ejemplo. Fujimori es un populista de derecha. Pero bueno, entonces votado. Esto de no poder viajar a través de aerolíneas argentinas hacia Venezuela es parte de esta movida, de esta cruzada macrista, neoliberal, y tal vez de una complicidad que se puede llegar a expandir. Imagínense que ningún país de Latinoamérica manda su flota nacional hacia Venezuela. Es una especie de boicot. De lockout. Es como un boicot internacional. Sí, probablemente el boicot más grande igual se lo termine de hacer Estados Unidos. O sea, como si Estados Unidos termina de bloquear a Venezuela, probablemente Venezuela en algún momento deje de existir prácticamente. no sé si deje de existir, pero gran parte de su contradicción es colapse, ¿no? Claro. Lo peor de la contradicción venezolana se va a dar ahí. Porque Venezuela durante mucho tiempo le siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos. Nunca rompió el cordón umbilical. Las contradicciones, lo que pasa. O sea, lo mantiene eso. Y sin embargo, le sigue pagando la deuda. Por eso este movimiento que empezó el chavismo tiene ese techo, ¿no? De no cortar, haber seguido una tranza económica y no esperar este día, digamos. Claro, la manguera de petróleo hacia Estados Unidos sigue funcionando y, digamos, como es el eje de la cuestión. O sea, la gente, digamos, los venezolanos pueden estar recagándose de hambre, matándose en la calle, pero el petróleo sale. Igual. El petróleo, digamos, sigue yendo para Estados Unidos a precios. Para Estados Unidos, para China, para varios países. Bueno, ¿qué pasaría si no? Si le cortan el chorro. Bueno, los prenden fuego. Pues total, le dijeron que vivían en petróleo. Tiras una bomba y se prende fuego todo Venezuela, me imagino. No, y es probable. No sé si habría una ocupación como en algunos estados de Medio Oriente, pero tranquilamente podría tener unas famosas guerras de cuarta generación, que es grupos armados. De hecho, en algún momento siempre la idea de Colombia contra Venezuela era eso, buscar un estado similarmente fuerte desde el punto de vista militar y, bueno, generar un conflicto. Y ahí se va a meter Estados Unidos, o que simplemente lo financie, porque en muchos lugares del mundo Estados Unidos simplemente financia la guerra, no invade. Financia los contras, digamos. Claro. Ir metiendo un poco de púa en el asunto. Y hablando de púas y de rock and roll, ¿qué dicen? ¿Me echamos uno y escuchamos un tema? Por supuesto. Bueno, vamos ahora cambiando un poquito de estilo a escuchar una banda que la redescubrí ahora de grande. Que capaz, bueno, de joven era como muy prejuicioso. Igual sos joven, amigo. Bueno, más joven. Cuando era más joven, escuchaba música más pesada, ¿viste? Y como escuchar este tipo de música era como ser tildado de traidor. Así que bueno, vamos a escuchar Blink 182. Vamos todavía. Don't leave me. Vamos a leave. Take off your pants, then maybe I'll be a little bit more happy. I want to have fun with you, but I'm gonna have to see your dick. Plural. I have to go away now. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Papas en una situación muy peligrosa. De nuevo aquí en Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindad radio.com. Queremos recordarles a nuestros queridos y queridas oyentes que tenemos un celular para poder recibir sus mensajes de texto, de voz, para que puedan llamarnos. Y es el siguiente, ¿querés compartirlo, Santi? Sí, es el 1568-13-37-32. Muy bien, todas ahí sus, va. Sus sugerencias, sus amenazas. Agéndennos, porque no se puede mandar un WhatsApp así como así. Nos tienen que tener agendados ya. Así sí. Que vamos a repetir una vez más. 1568-13-37-32. Me bien. Siento un Susano. No, nos ponen ahí como papas al horno. Le habrá ido muy bien a más de un Susano. No. Era... Es como los niños cantores, ¿viste? Esos trabajos de mierda. Le rompieron el culo a todos. Después, te pase la tuya, te vas a navegar por el Caribe. Y bueno, estamos acá en este programa que va hasta las 22 horas, casi llegando al final de la primera hora. Hemos hablado un poco de noticias, hemos escuchado buena música. Vamos a seguir haciendo girar la rueda. Y que no se corte, loco. Tenemos una nueva sección que es el mundo, el universo geek con Lautaro, señor geek arg. SR geek geek por Instagram. ARG, no, lo pueden seguir por Instagram. Contanos, Lau, ¿con qué te venís hoy? ¿Con qué me vengo hoy? Hoy, como ya había anticipado, vamos a hablar de esta serie espectacular del año 98 que es Cowboy Bebop. Vamos a arrancar con lo básico, como de qué trata la serie. La serie es una serie de ciencia ficción, acción y aventuras. Que la trama es simple, en ¿algo principio. Más? No, está ahí vamos. Falta el ecchi. Suficiente. No, ahí sí falta. Nada. ¿No hay ecchi? Ah, sí, hay un poco. Sí, la mina femenina, qué gran tema. Gran tema. Estamos escuchando tan... Es el tema de la... Es el tema del opening. Sí, así empieza. Ah, bien. Muy distinto a cualquier otra cosa de Japón, que es bien rock. Occidental. Escucha. Bárbaro. Es una película de Tarantino, cagándose palazos. Cowboy Bebop. Estábamos hablando, sí. Claro, esta mezcla de Occidente, pero hecha en Japón. ¿Qué onda? Para el que nunca vio esta serie, ¿qué es? La serie nos pone en el año 2071, donde la humanidad empezó a colonizar otros planetas. Júpiter, Venus, Marte, a través de unos portales intradimensionales. No es muy importante eso. El tema es que vemos la historia de un grupo de cazarrecompensas. De estos tipos que ven un malo, buscan recompensa por eso, lo atrapan, lo llevan y cobran. Típica película de cowboy, ¿no? Típica película de cowboy. Por ahí ya tenemos un guiño de cowboy. El lado que va de, por el lado de los vaqueros. Originalmente son Spike, que es el protagonista principal, y Jet, que es como el que lo administra. Consigue los casos y él va y hace el trabajo sucio, digamos. Y bueno, después se van agregando algunos personajes más. Tenemos el personaje femenino que se llama Faye Valentine, que es una mina adicta al juego. Y se agrega también una nena huérfana, hacker, que se llama Ed. Vos ya te das dando cuenta, todos los personajes tienen su lado trágico, su pasado trágico, que los pone en esa nave. Vienen con una carga. Vienen con una carga emocional fuerte. Y por ese lado es donde entra la parte de Bebop. Sí. Que es lo que vamos a escuchar mucho por toda la serie, que es este estilo de música jazz que nace en Estados Unidos por los años 40. ¿Lo vamos a escuchar literalmente, el jazz? Es la banda sonora. Ah, okay. Es la banda sonora. Mientras suceden las escenas, la gran mayoría de lo que vas a escuchar es jazz. Muy bien. Que es hecha por una banda japonesa que se llama The Seatbelts. Dato de color. Interesante. No, muy, muy importante. El tema, bueno, esta serie... Sí. La trama es simple, entonces lo que la hace grande es todo lo que tiene atrás. La serie la dirige un tipo que se llama Shinichiro Watanabe, que es crack en lo que es dirección de anime. Dirección. Es dirección, es como el director, Christopher Nolan, claro. Pero bueno, de anime, y es muy groso. El tipo hace cosas muy potentes a nivel trama, personajes y visual. ¿Es el dibujante también? No, no es el dibujante. Esta serie la anima un estudio que se llama Estudio Sunrise. ¿Y qué pasa? Este estudio era conocido por haber animado series con robots gigantes. Y muy bien hecha. El tema es que Shinichiro tenía la idea, tenía el talento, le faltaba la plata. Entonces, aparece Bandai. Que Bandai es una empresa japonesa que hace juguetes y figuras de acción. Los de Dragon Ball. Los muñequitos de Dragon Ball. Exactamente. Y le dice... ¿Ya cómo se acuerda? Hermoso. Es bien clásico. Y le dice, ok, yo te pongo la plata para la serie, pero vos tenés que darme algo para que yo pueda producir y vender. Y ahí es donde... El famoso trueque. El trueque. El intercambio. Y ahí es donde decide hacer la historia espacial con naves. Cada uno tiene su nave. Entonces lo que comercializa Bandai después son la nave de Spike, la nave de Faye, la nave de todo, qué sé yo. ¿Qué encaja? Encaja perfectamente, porque Shinichiro tiene la plata para hacerla de la polenta visual que él quería. Y vos la serie la ves y es maravilloso la animación, la fluidez de los movimientos, los escenarios. A todo trapo. A todo trapo. Y son 26 capítulos, que no es poca cosa. ¿Una temporada es? Una sola temporada de 26 capítulos y ahí termina. Además, se le agregó una película que es antes de la serie, como un intermedio. ¿Cómo se llama eso? ¿Precuela? No, porque van en el medio. No es una precuela exactamente. Ya está el equipo formado de que vemos en la serie. Claro. Pero es una historia paralela que no se ve en la serie antes del final. Está bueno eso, es para lucrar por 100 años más. Es para lucrar 100 años más, aparte de la peli la dirigió el mismo tipo, como que la produjo la misma gente, la animó la misma gente. Es oficial. Es oficial, tenés calidad asegurada en ese caso. ¿Llegó a la Argentina esa peli? Esa peli, ¿sabes qué? Bueno, hoy... No, hoy creo que llegó más adelante con la globalización, claro. Y con el internet creo que ahí se pudo conocer además. Pero cuando éramos pibes, en el cine pasaban la de los Caballos del Zodíaco, la de Dragon Ball. Pero pasa que Cowboy fue medio polémica en su momento. De hecho, allá en Japón cuando se estrena, solo pasan 12 capítulos de los 26 que tiene por los temas que trataba la serie. Trata temas de drogas, trata temas de homosexualidad, mucha violencia. Avanzados. Avanzadísimo, y no están acostumbrados a eso. Tenían otras series de ese año que no tenían nada que ver con esto. Entonces, ¿qué hacen? La cortan, le sacan las partes buenas, las mejores, y la sacan así. La serie no tuvo mucho éxito porque faltaba la mitad de la historia, básicamente. Claro, faltaba eso. Faltaba lo bueno. El sexo. Las drogas. El rock and roll. El jazz. El jazz. No, rock and sexo, roll. Sexo, jazz y drogas. Ahí va. Sexo, bueno, drogas y jazz. Claramente había alguien que le gustaba mucho la década de los 50 en Estados Unidos. Y bueno, ¿no? eso es la mano del director. Fanático de picarse, ¿no? De Spike, de hecho, Spike no es... No es aguja, pico, pero algo así es. Como espina, ¿no? Sí, algo así. Pues sí. Jet, otro personaje. Jet, sí. Bueno, de hecho, otro gran guiño que tiene la serie son el nombre de los capítulos. Hay un capítulo que se llama Rapsodia Bohemia, Hay un capítulo que tiene el nombre de un tema de Sinatra, y otro capítulo que tiene un tema Simpatía por el Diablo de los Rolling. ¿Cómo se llamaba la serie esta? Ocupas tenía eso también. Los 10 capítulos eran un nombre de una canción de rock nacional. Claro, ahí está. Eso mismo pasa que en vez de ser algo japonés, lo trajo para el lado estadounidense. Adelante, amigo. Y el resultado es esta serie espectacular. Te dan ganas de verla, ¿no? Muchas ganas de verla, recomiendo mucho. Es una serie vieja que envejeció muy bien. El tipo sabía lo que quería hacer, lo hizo, se jugó. De hecho, la gente del estudio no tenía fe en el producto que iba a sacar. Y lo sacó y le salió espectacular. Creo que nunca vamos a... Podremos llegar a terminar de ver la serie de los 90, del 2000, pero la cantidad de series que deben sacar estos locos de Japón y de lugares aledaños, no nos va a alcanzar la vida para terminar de verlas, ¿no? Porque jamás, nunca, ¿no? No va a alcanzar la vida para ver todo. Se puede decir que es una de las industrias más importantes a nivel, ¿cómo llamarlo? De las comunicaciones, de lo que es... Pero es como audiovisual en Japón y mira, anime. Por animes por temporada que se divide dentro del primavera, verano, invierno y otoño. Ellos tienen estas cuatro temporadas para sacar series nuevas. Y ponele que por temporada mínimo unas 40 series tenés, sin contar los cortometrajes y sin contar las películas. Tenés 40 cosas nuevas cada 4 meses para ver. ¿Eso en el mainstream? No, no, todo, todo. Okay. Todo lo que saca de anime Japón es unas 40, 50, 60, depende el mes en el que lo agarres, la temporada en la que lo agarres. Y es bastante, estás hablando de 4x4, 160 series al año. Ponele, sí, aparte más películas. Aparte algunas series no duran esa temporada, sino que se alargan por 2 temporadas, son 26 capítulos, uno por semana, entonces ya ahí tenés más cargado todavía. A mí me llama mucho la atención eso, no sé qué opinan ustedes, porque claramente hay millones de personas que comen gracias al anime en Japón. El anime de trabajo. Tremendo, ahí, boludo. Más que otras cosas, tal vez, ¿no? Mm. Por supuesto, la industria alimenticia, no sé, alguna industria pesada, más sí, todavía. Pero Japón igual es un país, es uno de los capitalismos más desarrollados de todos, ¿no? Digamos, trabajo tienen. Claro, hambre no van a pasar, me parece. Ven algo y le buscan la vuelta para hacer trabajo. Dijimos un día que íbamos a ambientarnos y hacer el programa sobre Japón. Sí, íbamos a hablar del Imperio Japonés. Bueno, y ponemos fecha. Ya que hablamos. Hablar en Japón. Hablar en japonés. Pará, pero podemos llegar a contactar. Hay que tener japoneses. Y pasamos japoneses, el tema de machetes. Podemos tener japoneses y que nos enseñen. Sí, sí. De hecho, podríamos contactarnos con turistas que vengan de Japón y que nos cuenten. De paso, cómo hacer un curro, boludo. Lo llamo al obelisco, qué sé yo. Y en el disco, Plaza de Mayo, claro. Y bueno, y una visita por la radio. Claro. Que nos comenten un poco. Habría que tener un traductor. Gran idea. Gran idea. Con que hablen en inglés es suficiente. Tocoteto. Textocoteto. Textocoteto. ¿Qué significará? ¿No? Texto cortito. Sí. Y qué interesante esto, ¿no? La serie. Así Cowboy que para Vino, darle un pequeño cierre, 26 capítulos. No se la pierdan. No, fácil de conseguir. Fácil de conseguir. Porque es una serie que no es tan japonesa, digamos. No, para nada. Este tipo saca cosas que no son tan japonesas. De hecho, tiene otra serie que se llama Samurai Champloo, que mezcla los samuráis con el hip hop. Champloo con C. Ah. CH. Champloo. No sé qué carajo significa, ya ahí no investigué demasiado, lo puedo traer para otra ocasión. Pero también me hace esta mezcla rara de culturas. Mezcla los samuráis tradicionales con la cultura del hip hop. Bueno, ¿se acuerdan de Slam Dunk? Sí. Bueno, la cultura del básquet. Me parece que eso es de Estados Unidos, ¿no? Bien de Estados Unidos. Pero tengo recuerdos que la trajeron mucho a la parte japonesa. Tomaron el básquet y lo trajeron para el lado japonés. Acá al revés. Tomaron algo de Estados Unidos y lo dejaron ahí. Hicieron algo. Y la ambientaron ahí. La ambientaron ahí, sí. De hecho, sucede en Estados Unidos. Sucede en varias partes de los planetas, por ahí sucede un capítulo en Venus, un capítulo, eso es lo que está un poco. Vos dijiste en un momento, ¿no?, que los tipos habían desarrollado una tecnología para viajar a otros planetas. Claro, bueno, de hecho construyen ciudades. O sea, la Tierra es la Tierra, pero después tenés una Tierra en Venus, una Tierra en todos los planetas del sistema solar. Bien, qué loco eso, ¿no? Loquísimo. Sí, loquísimo, sí, más sí. No, como somos nosotros, que buscaríamos el estereotipo de tipificar, este es medio Chávez. Ah, mira, este es un Macri, un garca, así, ¿no? En cada son todos los hijos de puta, boludo, esos. El planeta hijo de puta. Tal cual, tal cual. Bueno, cosas que vamos a seguir ampliando un poco en esto que es Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindadradio.com. Y bueno, hoy estamos estrenando un número telefónico, vamos a recordarlo para quienes quieran comunicarse con nosotros al 1168-13-3732. ¿Y les parece? ¿Escuchamos un temita? Por supuesto. Vamos para allá. Así cambiamos un poco el aire. Podemos volver. Bueno. Con el tan esperado Top 5 del Santiago que debe seguir. Como para seguir un poco en esta temática audiovisual de lo que se ve a través de un monitor. Y bueno, y para seguir también con la línea del rock and roll, vamos a escuchar un temita de, para mí, una de las mejores bandas, de las bandas femeninas, que son todas mujeres. Sí, sí, claro. Que salieron mucho a fines de los 70, principios de los 80. Bueno, Girls' School. Uf. Emergency. Vamos. Temazo. Estas papas al horno y archivo junto por la vecindadradio.com. Ya volvemos. Ok.

escena de una película, una bañera, muchas drogas y un viaje. Sangre. Algo así como esto, que es... ¿Qué película es? ¿Qué pasa? Pánico locura en Las Vegas. Igual este tema es por Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Ah, sí. Claro. Sí. ¿Qué tema es, amigo? White Rabbit, de Jefferson Airplane. Uf, qué lindo. Clásico, escuchar, ¿no? Esto, ¿no? Va en un crecimiento de intensidad que bueno. Todo el libro está lindo. Para sentirlo. Que supuestamente era como una especie del hueco del conejo blanco, ¿no? El País de las Maravillas. Ahí es una película que... Es el acceso a las drogas, ¿no? Lo de la droga, sí, la de Maravillas, sí. No, el Mago de Dios es esa. O el portal, digamos, hacia la comprensión espiritual y auto, ¿no? Me gusta el autoconocimiento de uno, la introspección y el conocimiento de uno mismo y... Esto, bueno, a través, digamos, de los psicotrópicos puede ser una de las herramientas para algunas personas. Así es. Para otros será otra cosa. Y bueno, decíamos, ¿no? Esta que está en la peli, esta película que representa la historia de un periodista, ¿no? Que se va de viaje y, bueno, se encarga de hacerlo un poco más entretenido el asunto. Amigo, Santiago... Vos sos el que siempre nos habla de películas, sí. Y hay que ver películas. Hay que darle bola. Hay tiempo para eso, para ver pelis siempre. A muchas cosas, ¿no? Vos en especial siempre tenés una mirada puesta en algo más allá de lo que es la trama. Sí, sí. El entretenimiento. También me gusta que entretenerme antes que ver, ¿no? No, bueno, pero a cada uno le entretiene algo distinto. Sí, siempre encontrás algo. Creo que después de ver muchas películas, de muchas cosas, uno ya empieza como a buscarle la web. Ya tiene como la mirada un poco más... ¿cómo vendría a ser la palabra? Más reflexiva. Exactamente, más reflexiva. En el ángulo, boludo. Claro, tal cual. Reflexionar sobre cosas que tal vez la primera vez que la ves... No lo haces. O simplemente a veces que uno ve, en mi caso, películas viejas y son como cápsulas de tiempo. No sé si lo que pasó. Sí, una máquina del tiempo. Claro, ¿no? Algo así, tipo, mirá cómo era la época en esta época, cómo era la gente en esta época. Ves distinta inclusive la gente. Está bárbaro. Ese tipo de películas históricas. Sí. Pasa con cosas muy superficiales como las películas argentinas, cuando está la publicidad, una publicidad vieja, por ejemplo, de Movicom o un teléfono público. ¿Viste? Sí, es una cosa rara. Muy bueno. Y hoy en la columna de cine. Hoy en la columna de cine dije, bueno, voy a traer. Siempre me pregunta, el público pide, dije, bueno, ¿qué voy pide a... el público? Drogas. Es cierto, yo soy uno de ellos. ¿Trajiste drogas? Y amor. Traje drogas de amor. Traje... Para hoy. No, lo que sí les traje son 5 películas sobre consumo de drogas. Bien. Cuando estaba preparando el top 5, porque no fue un top 5 fácil. Estaba pensando qué podían tener en común además de las drogas. Yo no quería que fueran películas que se mostrara tipo una escena nada más de las drogas. Claro, que fuese todo sobre drogas. Que te fuera todo sobre drogas. Y también que no sean en cierto sentido medio moralinas. Porque hay algunas que hay como cierta cosa de mirar que si tomás drogas te puede llegar a pasar esto. O sea, me viene a la cabeza una que se llama Requiem por un sueño. Que es muy claro, me acordaba. Sí, sí. Que te muestra, viste, mirá el lado oscuro de... Todo lo peor. Claro, viste, no quería una cosa. La hace así. Jennifer Connelly igual. Sí. Y hay mucha degradación de Jennifer Connelly. Sí. Eso recomendalo, pues si no. Ah, eso sí, robada. Jennifer Connelly, sí, siempre hay que recomendarla porque siempre estuvo bien. Por algo la película sigue, ¿no? Porque es una película de mierda. Sí, es horrible. No, está. No, está. La verdad que no. Ahora está Jared Leto, que siempre hace el papel de boludo sufrido. Sí. Cuánta razón, cuánta síntesis. Del negro no el Señor de la Guerra también hace mi papel. Es como que son vidas paralelas. Ayer le leíto varias veces hace como de sufrir. Y capaz que pide el chavo, no, si no hay drogas o reviente, yo no participo. O capaz que decide tener reviente y no se lo deja. No o está muerto de hambre y necesita filmar películas para... No lo veo, me parece que tiene una carrera. Tiene una banda de rock. Ah, verdad. Sí, tiene todavía que consumar. Sí, sí, sí. Está buena esa banda. Ah, es una mierda. Nunca la escuché. Es como un rock. Una mierda. Es el... No, son esas bandas, creo que salieron. Panic at the Disco, ¿la escucharon alguna vez? Sí, me suena el nombre. Sí, la conozco. Son todas las bandas emo, Mike. Son todas en esa época, sí, sí. Emo post 2000, ¿no? Sí. Había un emo anterior, capaz un poco mejor. Tenía más onda, sí. Este era un emo cheto, digamos. Millennial. No sé si existía ese concepto. No existía, tal cual, pero le pegó a esa generación que hoy es no mucho menos que menos años que nosotros, ¿no? Pero está esa diferencia de 5 o 10 años a veces que decís, wow, loco, mirá cómo se divierten los pibes. Nosotros cuando éramos jóvenes teníamos el 2001 de la Rúa, estos pibes que tienen ahora. Que ver. Bueno, para capaz. Por ahora. Para que digo. Es muy interesante cómo se relaciona todo, ¿viste? Con las situaciones socioeconómicas de los países, porque es cuando hay ascenso, ponerle del capitalismo, en un momento, digamos, de que le va bien. La música es más pedorra. Claro. Todo es más pedorro. Sí. El arte, por lo bueno. Y cuando decae la cosa, empieza, digamos, a la rebeldía. El punk. Sí. El punk, bueno, todo. El heavy. La contestación, ¿no? O el reggae también, ¿no? De todo. Bueno, justamente estas películas creo que hablan de todo, de la sociedad, de lo. ¿Cómo estaba la sociedad en aquella época cuando se hizo? Recordemos. ¿Son películas que hablan? Sobre el consumo de drogas, los efectos. Muy excepto bien. Una que tengo para polemizar. Polémica en. Papas en polémica. Y es una forma en que lo tratan, porque recién mencionábamos esta Requiem por un sueño. Sí. No, negativa, me parece que ¿no? Simplemente lo tratan, te lo muestran y a ver, no hay una mirada así diciendo esto está bien, esto Salud. Está mal. Es acá está, nosotros te lo mostramos, vos podés aceptarlo, no podés aceptarlo. Quiero. Sí. Existe esto. Pero te dan ganas de drogarte cuando la ves. Sí, ¿no? Con el logo de Wall Street. Y vos sos un tipo muy hecho y derecho, ¿no? Yo, claro. No, todo lo contrario. ¿Son pelis que hablan de drogas o son pelis para ver drogado? No, que hablan de drogas y ¿qué sí, pasa? Para ver drogas. Sí, no hay que. Los colores, qué sé yo, ¿viste? Sí, claro, bueno, trata. No, hay creo que dos que no. Ok. A ver, dale. Ah, para hacer una empezamos. Empezá a tirar, ¿viste? Porque sí. Yo también tengo un repertorio que me. Ah, te hace revés. Bueno, empiezo. Ahí va. Bueno, está bien, va a ser un top 10, puede ser. Puesto número 5, que capaz la película que empezó todo, es una película escrita por Jack Nicholson. Que Jack Nicholson en una época estaba muy metido en la droga. En todos los quilombos, tuvo un montón de quilombos. Jack Fafafa Nicholson. No me acuerdo qué famoso fue que lo encontraron en el departamento de Jack Nicholson en el jacuzzi con una menor. Ah, un director de cine, Roman Polanski. Polanski. Sí, esa era la mujer, la mató Charles Manson. Claro. Ese. Ahí lo tendrían que haber matado. Pero esa en una época era normal el tipo, no sé qué pasó. Bueno, fafafa de haber pasado. Fafafa. El poder, ¿no? El poder. La corrupción del ser. La película que estoy hablando se llama The Trip, El Viaje, de 1967. Trata básicamente de un conductor de televisión que después de que la mujer le descubre que es infiel, está en un programa que no le gusta. ¿La mujer le es infiel? Lo descubre, hace programas de televisión que no le dan nada. Decide tomar... Era un perdedor. Un chabón que descubre que todo lo que tiene es una basura. Decide tomarse una pepa. Ah. De clavarse un buen día. A la mierda, La primera vez que toma, que tomaba y te cuenta todo el viaje, el viaje de este muchacho. Primero tiene como un gurú que lo ayuda y después le da un mal viaje y empieza a caminar por contexto acá, ¿no? Estamos hablando de 1960, se le ofrecen, estamos hablando de la década del 60 y el tipo decide probar. ¿Cómo se llama? Perdón. The Trip, El Viaje. The Trip o La Tripa. La cuestión es, la película la protagoniza un pibe que se llama Peter Fonda, que es muy conocido porque básicamente se drogaba con John Lennon y de ahí viene la famoso Tomorrow Never Knows, se escucha la letra, no, perdón, She Say. ¿Qué es el que actúa en Easy Rider? Ese Easy Rider, que también la escribió Nicholson. Entonces todo el tipo empieza a caminar, se toma la pepa, tiene un mal viaje y se pone a caminar por las calles de San Francisco, década del 60 estamos hablando, que sí, estaba toda la cultura hippie, y va a ver bandas, hay un happening, tiene sexo bien con una mina, está dando peposo, imagina, o sea, y toda la película está llena de colores, ¿sabes? Las escenas de sexo no se ven bien, están desenfocadas porque te trata de dar todo el efecto de que es como es la pepa. La película está la imagen es como si fuera la vista del tipo, tiene flasheo, luces de colores. Algo que también aparece en Easy Rider, ¿no? Que, digamos, dicho sea de paso, también actúa Jack Nicholson. Sí. Un Jack Nicholson muy joven que hace de abogado borracho. Muy bueno. Son perlitas del cine. Del cine. Sí. También, The Trip. Sí, The Trip. Puesto número 5. Esta la dirigió. No, no la escribió. Le dirigió un tipo que se llama Roger Corman, que es muy conocido porque le abrió la puerta a todos los directores famosos que todos conocen. Pero bueno, era una película de contracultura. Pero actúa Jack Nicholson. No actúa Jack Nicholson, la escribe. Ah, y me olvidé el detalle, que Jack Nicholson se drogó. Tomó el LSD para escribir esta película. Y también Easy Rider y todas las que escribió de esa época. Linda época del cine. Sí. Y de Jack Nicholson, Toda la época es linda época para ser Jack Nicholson. Sí. Puesto número 4, una un poco más perturbadora, que está dirigida por un muchacho que se llama Ken Russell. Y me suena Ken mucho. Russell es un director que yo le recomiendo en todas las películas, son muy flasheras todas, son medio mal viaje también, son medio perturbadoras, que se llama, esta película se llama Estados Alterados, de 1979. La historia es de un muchacho que se va a la India, se encuentra con los aborígenes, toma, ¿cómo es esto que te da un viaje? Ayahuasca. Eso toma, tiene un viaje tremendo. Y después, cuando vuelve a Estados Unidos, quiere hacer conseguir el mismo efecto, pero sin tomar eso. Entonces lo que hace es meterse en una especie de tanque con agua, bancado por científicos, por la universidad, con una especie de traje de astronauta. Y ahí, en vez de tener estados alterados, empieza a tener como... Perdón, toma drogas también, toma LSD y otras drogas que no recuerdo los nombres. Y para... en vez de tener estados alterados, tiene estado de preexistencia. Entonces el tipo ¿qué es eso? Empieza, para que te des una idea, es como que como empieza que a vivir. Claro, exactamente. Se vuelve un neandertal en un momento. Bueno. Se convierte en una masa de células. En un momento deja de tener. Esto es todo un viaje del chabón. Él se flashea. Claro, así. Y todos vemos en un momento como que ya no hay una cosa coherente. Directamente el tipo es como que vos estás dentro de la mente del chabón. En un momento llega a no tener cuerpo y llega a hablar con el mismísimo Dios y le recrimina la Biblia, se lo pone ahí y obviamente como que le da asco a Dios. Tiene unas imágenes tan flasheras la película. ¿Le da asco a Dios? No sé qué, la tenés que ver. Sí, bueno, el efecto que logra, para que te des una idea, en un momento aparece un crucifijo con alguien crucificado y tiene una cabeza de cabra con 20.000 ojos. Es como imágenes muy, muy bizarras. ¿Cómo sobrevivir a ese viaje, no? Bueno, ahí te va mostrando. Porque el chabón, claro, el chabón es como que en un momento prácticamente como que deja existir la película. Yo la recomiendo. Es un poco. El final es un poco fuerte, está claro. Pero vale mucho la pena. La película, igual que todas estas que hizo. Repitamos el nombre, ¿cómo Estados es? Alterados. Estados Alterados. Dije Ken Russell, que dirigió la película de los Who, Tommy. Ah, esa ópera rock. Ópera rock, exactamente. Que actúan. Los Who. Los Who y. No, actúa más gente. Y ¿no? también este. Ah, no me acuerdo el nombre, ya sé quién lo decís. No me acuerdo el nombre. Del Rey León. Que le hace la canción a Elton John. Elton John. ¿Estaba yendo yo? No me acordaba. Uf. Sí, sí. Qué poca vida. Y en la otra de los Who, Cuadrofenia, actúa Sting. ¿Sí? Sí, hace de mod, ¿no? Ah, es verdad, sí, hace. Sí, es medio. Sí. Pues termina como botones. Era medio rara esa película también. A mí me gustó. Sí. Me cae bien el protagonista. Pero bueno, continuemos. Estados Alterados. Un lindo nombre, 1979. Yo, igual si la ven, es también fácil de conseguir. Vean, después si les gustó, vean otras películas de este tipo, que son todas así de salida. ¿Te acordás de alguna otra? ¿Nos dijiste Listomanía recién? Tiene una que no tengo. ¿Cuál? Ni Listomanía. Hay Listomanía. Una. No sé de qué trata, nunca entendí de qué trata. Sé que actúa el cantante de los Who. Roger Daltrey. Y si no, una se llama The Devils, que es sobre un caso de unas monjas que supuestamente en la época de la iglesia, 1400, por ahí, fueron poseídas por un diablo y la iglesia las condenó por pervertidas. Tiene esa escena de sexo, la prohibieron, sexo lo querían. Hay escenas con un crucifijo, una imagen de Jesús en tamaño real y monjas. Casi lo acaban a tiro al director para este canras. Tremendo. Sí, pero Jesús no puede coger nunca. Apréndalo. Pero viste la cara. María Magdalena. Pero viste la cara de Jesús de sufrimiento. Si vos la sacás medio de contexto y la pones con monja pasándola bien, parece otra cosa. Parece que si tuviera un orgasmo. Y habrá pasado eso. Y seguramente. Estadísticamente tiene que haber pasado. Hay que hacer una encuesta. Si no, esta humanidad está perdida. La puesto número 3 es una película que acá viene la polémica porque no tiene como una mirada, la mirada de los del que tomó, el que consumió drogas. La película se llama Aturdidos y Confusos, Dazed and Confused, como el tema de Led Zeppelin. De Led Zeppelin, exactamente. Es una película de los década del 90, estadounidense, que básicamente no tiene una historia principal. Es el último día de la secundaria de 1976. Gran época en general, excepto para Argentina, pero claro. Sí. No hay una historia principal. Básicamente uno ve el devenir de varios personajes, que es lo que tienen en común es el consumo de marihuana. Y son jóvenes, o sea, no tienen tampoco, no ven un futuro ellos, simplemente están viviendo el día a día. Tengo una pregunta. Sí. ¿Es una película en donde los protagonistas son, por un lado, chicos que están terminando la primaria? Sí, es esa. Y otros que están terminando que la secundaria. Que no es la primaria, es como una. Es como, raro, es como le llaman ellos. Es como le llaman ellos, pero. La high school, ponele, o la primary, y los otros están. O sea, unos tienen 13 y otros tienen 20. Sí, no sé cómo es eso. Pero son esos, ¿no? Sí, es esos. Los pantalones apretados y en campana, van a jugar al bowling. Sí, es esa. Una pinta de fumado bárbaro. Sí, sí, que actúan un montón de conocidos. Actúa Ben Affleck cuando no lo conocía nadie, imagínate. Es buena esa, es muy de tele, que la enganchás un domingo a la tarde. Sí. Me pasó así. Sí, que lo único, o sea, no tiene una historia, básicamente vos ves a los protagonistas hablando, consumiendo. Porro, pasándose porro, es eso la película. Esta tiene una especie como de secuela de Espíritu que salió hace el año pasado, que se llama Todos Quieren Algo, que Todos Quieren Un Poco, que básicamente también es parecida. Linda frase. Todos Quieren Un Poco. Sí, es linda. Muy real. Linda, también linda banda sonora tiene, todo 70, clásico de los 70, vale mucho la pena. Solo la película solo sigue a los personajes. Y están bastante fumadas. Bueno, pero la pusiste en tercer lugar. Sí, sí. ¿Por qué? En especial. Porque a mí me gusta mucho la película. Y me gusta mucho la película del director este. Así que ¿Es un icono pop esa película? Sí, es re famosa, ¿no? Esa película. Sí. Es como de culto. Ahí va, sí. Puesto número 2. Ustedes vieron Trainspotting, me imagino. La vimos, pero esta, no sé si estaban. Sabían que estaba basada en un libro de un tipo que se llama Irving Welsh, que básicamente retrataba la juventud inglesa. Tiene otro libro que se llama The Acid House, que son varios relatos, y la película se llama The Acid House y básicamente retrata tres relatos de los varios que hay en este libro. Son tres relatos. El primero es de un pibe que le va mal en todo, tipo juega fútbol, lo sacan del equipo, la novia lo abandona, pierde el trabajo, y pensando que está mediado por un elefante, cae en un bar y se encuentra con un tipo que sabe todo de él y descubre que es Dios. Upa. Entonces todo filmado como si estuviera. ¿Qué haces en ese momento, boludo? No sé. Pedí la cuenta y te vas. No, digo, che, Dios, hagamos un trato, loco. Sí, pero puede ser el diablo. ¿Qué pasó, boludo? La paranoia, ¿viste? La paranoia. Toda la película además está filmada como Trainspotting, ¿viste? Era como muy particular como estaba filmada Trainspotting. Como si fuera que te tomaste un éxtasis y están. La fotografía muy linda. Sí, exactamente. Esa es una de las primeras historias. La segunda historia es de una pareja también de drogones que están en, tienen un hijo y tienen un vecino molesto arriba que es medio nazi. Y una, y la parejita es una mina que el pibe que es medio sumiso y la mina que lo quiere mandar al muere, que está cansado y tiene un hijo, y entonces empieza toda una situación así medio tensa. Con esto, que encima no es que viven un super depto, bien como si yo te dijera una la zona pobre, digamos, de Inglaterra, que no sé cuál es, pero. Y la tercera, la más Trainspotting, si se quiere, es de un pibe que le cae un rayo, muere. Perdón, le cae un rayo y va a parar al cuerpo de un recién nacido. Entonces toda la película es el chabón del punto reencarna, el útero de la madre. No en el útero, en el punto de vista del bebé. Sí. Y toda la película así. Pero sabiendo con conciencia, claro, tipo, ¿qué hago acá? Qué garrón, algo anduvo mal. Claro, imagínate no, si no si funciona vos, así, me parece. Capaz ¿no? que sí, no, en un y momento sabemos. Perdemos los sentidos. Entrás en una crisis total, boludo. ¿Te imaginas? Imaginate recordar otras vidas. Sí, pero a veces no pasa que uno con recuerda. Las drogas. Sería bueno, lo dicen. Es cuando uno tiene un déjà vu, por ejemplo. Hay gente que se especializa en eso a nivel terapéutico, con sí. cierto grado de método científico. Regresiones, se llama. Exacto, las regresiones. Como ir hacia otros momentos de tu vida y a otras vidas. Y en un momento lo que tocaron en el tema, en la peli anterior, esto de la preexistencia. La preexistencia. ¿No? Como, bueno, no sé, yo mucho no creo en eso igual. Y otras vidas, y no sé. Y sale caro, si no lo haría y lo probaría. Pero no, pero no tenés. Me hiciste acordar de una peli que seguramente la vimos todos, que es muy Trainspotting, que tiene mucho que ver con esto de los espíritus. El tipo que se muere y empieza a volar sobre la ciudad. Enter the Void. Enter the Void. Sí, esa re flashera, esa película. Qué muy buena, esa muy de Pepa. No sé si llamarlo la foto sí. de la peli, la dirección sí, de cámara, qué carajo. Pero dirección de fotografía. La fotografía. La fotografía es una locura, boludo. El chabón tenía, viste, el libro de los muertos tibetano. Sos un poco miope y cagaste, boludo. No, supongo que cuando sos el espíritu, no importa eso. Ahí va. Podés ver a través de las paredes. Yo no me acuerdo eso del libro de los muertos. Claro, y bueno, y en ese libro relata cómo es cuando morimos, qué pasa, ¿no? Y tenés el libro, y bueno, y el chabón justamente se muere, y pasa lo que dice el libro, ¿no? Que empieza de su cuerpo y empieza a visitar a sus amigos, a su familia, y los ve pero como espíritu. Claro. Y vuela por Tokio, que tiene un montón de luces. Más flashera todavía. Y una ciudad para morirse, ¿no? Para volar. Y en Ensenada te morís en menos edificios. Pues no es sí. Venezuela, por lo menos. No, claro, por y en favor. Venezuela también. Ni Ensenada ni Venezuela. Sí, si no vamos a morir, nos muramos en Tokio. ¿Vieron cómo volvemos de vuelta a Japón? Eurocéntricos mal nosotros. ¿No? Sí, sí. No, está bien, loco, hay que aspirar en alto. Hay que aspirar. Claro, hay que subir una escalera y pegarse un paletazo ahí. De última la caída va a doler menos. Sí, sí. Puesto número uno. Perdón. Disculpame. No, no, por favor. No, yo porque soy medio pelotudo, pero no me quedó claro. ¿Son tres pelis? Son tres historias en una peli. Ahí va. El libro son varias historias. Es una característica particular. No, hay varias pelis que agrupan pequeñas historias. Sí, antologías. Antologías se llama. Sí, es muy más conocido en el cine de terror eso, de hacer muchas películas con varias historias. Lo vi hace poco en una peli, creo que... alemana de terror, que eran tres historias, una muy buena que hablaba sobre dos polacos que tenían un amuleto y podían, por ejemplo, no sé, me viene un chabón a matar y yo me paso el cuerpo de él. ¿Del que te va a matar? Sí. Ah, y el tipo se queda ahí en mi cuerpo y... Plum, ¿y el otro qué le pasa? El que te fuiste, digamos. O sea, tu cuerpo. Se intercambian. Claro. Y bueno, era una de esas tres historias, ¿no? Historia. Entonces, ¿y las otras dos cómo eran? Y no, la otra, la verdad es que no me acuerdo. ¿De la película te acordás? No, pero tenía... ¿Existió la película? Es del 2015, 2016. Tenía... El póster era como bien de terror. Como si fuera una cosa gótica, algo re loco. Bueno, nos estamos acercando a los primeros puestos. Sí, el primer puesto igual ya lo dijiste, me parece que en la película vimos todo y es imposible no mencionarla. Pánico en la Laguna de Las Vegas. Pánico. Ya está, tipo, es un clásico. Sí, sí. Es esa película, creo que la ves y te dan ganas de todo eso. Es menester para... ¿Eh? como necesidad ver esa película antes. Pero igual yo la primera vez que la vi no estaba metido en nada de eso, pero qué flashero es esto. No sé la experiencia de cada uno con esa película. A mí también pasa, viste, que cuando yo sé que la película trata de ese tipo de cuestiones, previamente me preparo. Sí. Me pasa algo parecido y si no tengo, no la miro. Claro, viste, como que no lo puedes apreciar en su total, digamos. Te manijeas, boludo. Te remanijeas. Hay que cuidarse un poco. Y bueno, y entonces después cuando la veo no me termino acordando de lo que pasa en la película. Bueno, pero te acordás de la película, es importante. No, bueno, pero Pánico y Locura la vi varias veces. Sí, sí. Bueno, ¿cuál fue tu primera impresión? Yo cuando la vi por primera vez, era adolescente, creo que tenía 15 años más o menos, y esto, qué locura es esto. La película de este tipo, que se llama Terry Gilliam, creo que hizo también una que vieron, que se llama 12 monos. Ah, 12 monos, sí. Brasil hizo Terry Gilliam. 12 monos está basada en una película vieja. Ahora va a ser una película de Don Quijote. Sí, de varios. Yo soy seguidor de Terry. Completo. Sí. Son todas las películas del chabón son más o menos así como Pánico y Locura en Las Vegas, filmadas así, con cosas también flasheras. Es muy recomendable el tipo. Pero Pánico y Locura en Las Vegas tiene todo. O sea, además la pasás bien, es divertida, es graciosa. Johnny Depp es un capo. Está pasado ahí, que se tomó todo. Otra lo vemos hoy en día y está Batman. Pasado. La película, ¿sabes? Está basada en un periodista. ¿Cómo se llama? Hunter Thompson. Ahí está, exactamente. Y como que hizo un tipo de periodismo, ¿no? Creo que era Bonzo. Oh. Así lo bautizó él, digamos. Pero es una especie de... ¿Saben cómo se murió ese tipo? No. Sí, pero no era algo raro, me parece, o sí. No, hoy en día, y menos en estas semanas que... No era sobredosis. Y el tipo tenía como ya arreglado consigo mismo y su entorno, que el día que se quisiese morir, bueno, se iba a ir en medio de donde vivía, ahí que era en el campo, y se iba a pegar un tiro. Y que en ese lugar le construyesen un monumento. Hay un documental de eso, ¿no? De todo eso. Sí, sí, el tipo agarró, dicho y hecho, fue... Y se pegó la tapa un tiro. Sí, como que... ¿Pero por qué quería...? No, porque consideró que... ¿A qué edad? ¿Sabemos? No, ni ya había hecho lo que tenía que hacer. 60 y pico, 70 tendría. Todavía la vida. Sí, capaz que se cagó un par de veces encima y dijo, no me quiero bancar más esta vida de mierda. Y ya tomar fafafa no es lo de antes, ¿viste? No. Me cayó en todos los dientes, cosa que pasa. Pues encima el libro de Pánico y Locura en Las Vegas, los 70 más o menos. Estamos hablando en la época que está todo bien las drogas, más o menos. Sí, sí. Hay muchas películas al respecto, digamos. Sí. Influenciados por tal vez la generación beatnik o lo que fueron los 60. Pero en los 70 todas las películas estas, por lo menos, y esta también aturdido y confuso, tiene una cosa de que había como hasta cierta época no estaba demonizado fumarte un porro, había como algo de libertad. Hoy en día capaz hay un poco más de como de culpa, como para decirte, che, mirá que puede pasar esto. Ya el porro me parece que es algo normalizado. ¿Y en los 60? En todas partes del mundo, el porro que fumaban no es el porro que fumamos hoy a granel. No, era otra cosa. A granel. No existía el narcotráfico que existe hoy en día. El porro. Mirá, hablando de porro. No iba a buscar. Bueno, el LSD también estaba todo bien hasta que ahí se empezaron a dar cuenta de lo que convenía a los tipos. O vieron un negocio. Claro. Como siempre decimos, ¿no? Lindas épocas para vivir, salvo por la dictadura, pero. Claro. Las drogas, la liberación... Bueno, acá en Argentina llegó menos drogas que en Estados Unidos. ¿Cómo? Que Estados Unidos siempre tuvo más drogas. Más demanda, sí. ¿No? Más todo. Genial Estados Unidos. El mejor país del mundo. Para drogarse puede ser. Así que bueno... Aunque habría que ver si algún día llegamos a algún archivo libro de las drogas soviéticas. Que eso algún día se descubre. Eso debe ser lindo. Además deben pasar bien ahí en Rusia. Deben tener una cosa... Sí, pero me suena mucho éxtasis ahí. ¿Viste el argentino que cayó en cana por fumar un porro ahí en Rusia? Creo que han tenido una relación. La vieja Rusia ya no es. A lo largo de. Ya no es lo que era. Y la Unión Soviética estaba en contra de las drogas. Pero por supuesto. Pero... Están mal las drogas. Sí, pero bueno. Sobre todo después de camarada Stalin se enojó con los demás. Estaba re duro. Y pensá que habían prohibido el alcohol. Durante los primeros años del bolchevismo, porque tomaban fuerte, ¿no? Y se cagaban de frío sí, también. Sí, oh, el aceitazo. Había necrofagia, boludo. Pero bueno. Hemos llegado al final de este bloque. Top 5 de películas que, bueno, tenemos para anotar. Me gustaron mucho las primeras. Bueno, las otras también, pero me acuerdo de esas, ¿no? ¿Y te parece las renombramos nuevamente? Hacemos un resumen de, sí, de este Top 5. De Trip. Recordemos. El top 5 de Trip, El Viaje, escrita por John Nicholson. 4 Estados Alterados. 3 Aturdidos y Confusos, que también acá se ve como Rebeldes y Confundido está. Claro, mira. Y la segunda es The Acid House. Y puesto número 1, Pánico y Locura en Las Vegas. Pánico y Locuras. Bueno, sigamos en este Pánico y Locuras, parece. Bueno, vamos con un temita también de la época. No sé por qué estamos todos así. Está todo concanetado. Estaba todo conectado. Y bueno, y Motor, que justamente que es una pepa, boludo, o una especie de droga de la época. Motorhead, el martillo. Bien. Ya volvemos. Might be in your wife, could be behind your back. I might be on your track, and it might be true. I might be on to you, I'll say it after death. I'll take away your breath. Don't try to see, don't you try to hide. Believe me, the hammer's gonna make you die. Sont aveugles au Parlement, ils ne perçoivent pas la détresse des pauvres gens qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant, qui voudraient se nourrir et se loger décemment, qui ne veulent plus être obligés de se montrer violents et ne plus voir les prisons se remplir de leurs enfants, qui aimeraient vivre heureux tout simplement et arrêter de répéter que c'était mieux avant. Mais si on doit tous les jours aller au charbon pour nourrir la famille en risquant la vie. La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Papas en una situación muy peligrosa. De vuelta, aquí después de estos sucesos oscuros. Y bueno, vamos a contarle a nuestro querido público, amigos y amigas. Se cortó la luz acá. No sabemos si fue porque estábamos hablando de temas que no debíamos hablar. No debíamos hablar, no se habla de aquello. Hay de que tener cuidado cuando salgamos, ¿no? Sí, así que si le parece hablemos de gilada. Sí, igual. No, vamos a seguir hablando y denunciando todo lo que hay que denunciar en este mundo. Es verdad. Y bueno. Hasta que nos maten. Hasta que nos maten, por eso no damos nuestros nombres reales. Y algún día haya una religión con nosotros y la gente en otoño se regale chocolates con nosotros y pongan árboles con pelotudeces cada verano con nosotros. Yo pensaba hacer un documental, ¿no? Estatua quiero yo. Tenemos acá fanáticos del cine, del anime, podemos hacer de todo. Y sacamos muñequito de Rodrigo Banús después. Okay. En la chapolada de los huevos Kinder. ¿Te imaginas? Te viene un Kinder, te viene un Rodrigo Banús. Yo sí, lo llamaría un Banulla. Una mezcla bueno, de... acá, el Capsa salió, me acabo de acordar. El Capsa tiene un nuevo sabor, que es crema irlandesa, boludo. Apa. Guarda, eso, el Capsa se unió a la tendencia a meterle alcohol a las cosas. Me encantó. Ahora salgo y me compro uno. O dos. No, 6 pesos. La recagada. ¿6 pesos? O sea, ¿es comer o el capsha? Sí, no, comer. Bueno. Un paquete de fideo, medio paquete de fideo. Hablando de comidas y de las cosas que pueden llegar a venir dentro de las comidas, como en el mejor de los casos sería un banulla, pero no sé si ustedes sabían, el otro día leí una noticia, no es muy nueva, tampoco es muy vieja, que adentro de una 7-Up, esta famosa bebida gaseosa, vino una pila triple A, adentro de la botella. Tremendo. ¿Se la tomaron? No se la tomaron y de hecho creo que no la han abierto, la botella. Como para poder constatar después en lo que fue todo el peritaje y esto llevado hasta una segunda instancia dentro del Poder Judicial por un reclamo de medio palo. ¿Qué tool? Mirá qué bien, loco. Ah, gastaba 20 pesitos en una 7-Up, te viene con una pila. Menos mal que no la tomaron. A una amiga, Victoria, mando un gran abrazo. Ya que estamos, le mandamos un saludo a Eloy. Ahí va. Que está escuchando. Elo, gran técnico de grabación. Capo. De La Plata. Así que ya saben, si necesitan grabar algo, nos contactan. Nosotros los contactamos con el Elo. El productor. Y bueno, esto de las cosas que vienen adentro de las botellas es muy raro. Me acuerdo una vez mi prima me había contado que dentro de un encendedor vio un papelito. Bueno, no te llama mucho la atención. Yo me lo hubiera guardado, ni lo hubiera usado. Me gustan esas cosas. También hay otro caso en el que se basó un poco el reclamo de esto de la 7-Up. Sí. Que le hicieron a la empresa que distribuía la Pepsi, en ese entonces Quilmes. ¿Quilmes? No sé, viste, como distribuidora. No, puede ser, sí. Así decía Crónica, el portal de Crónica, ¿no? Que siempre te da cosas muy interesantes. Sí, es hermoso, creo. Que habían encontrado un gel íntimo adentro de una Pepsi. Una Pepsi. ¿Cómo llega todo eso dentro de una botella de Pepsi? Ese grado. ¿Cómo lo metieron? ¿Cómo? Ahí estaban dos operarios ahí en pleno, en pleno acto y se les fue el gel por ahí. ¿Dónde está? No hay mejor explicación que esa. Claro, se te puede caer de un bolsillo o algo así. Quizás era sabotaje, los obreros estaban hasta los huevos. Y hablando de gel íntimo, quiero comentarles hoy una noticia que encontré también en este maravilloso portal que es el de Crónica. Que hay un jugador argentino de fútbol. Comenzó su carrera en Ituzaingó, después pasó por el equipo Fénix, después por un equipo que se llama Mil Rayitas, no sé si alguna vez lo oyeron nombrar, de Lomas de Zamora, hasta el 2016. El jugador que le estoy hablando es Andrés von Berger. Con B corta, ¿viste? Creo que se pronuncia así, von Berger. Y como le decía, hasta el 2016 estuvo jugando aquí en nuestro querido país. Y después se fue, lo compraron, o lo habrán tenido a préstamo, la verdad no sé muy bien eso. Y con ese apellido. El Olimpija Ljubljana, que es un equipo de Eslovenia, creo, o Estonia. No, ¿cómo se llama? Decímelo ya de nuevo. Se llama Olimpija, que creemos que significa olímpico, ¿no? El Olímpico de Marsella. Claro. Este es el Olimpija Ljubljana. Bueno. Debe tener otro significado, ¿no? Igual porque allá. Es como es una limpia de la pija. Es el destino que quiere que este Vergara, ¿cómo se llama? Vergoña, no, von Berger. El pibe claramente nació para llegar a ese club. Era el destino de su vida. Qué Barcelona y Barcelona. No, Olimpija. Loco, vamos a Olimpija. Olimpija. Vamos, el equipo con más huevos. Quiero la camiseta hay de Olimpija ahora mismo. Hay que ver si gana. Sí, con mucho orgullo, carajo. Además, ¿cómo le dicen? No le dicen el Olimpija del club. Habría que ver cómo se dice, ¿no? Pija. No, siempre le encuentro. Es como el Aleti. El Leti, ¿no? Como le dicen a. Ojalá que no le digan limpija porque ya cerramos todo. Pija Hanna, no sé cómo lo ven decir. Bueno, la noticia redondea y dice: no sabemos si el equipo es chico o grande, ¿no? El Olimpija. Y de Eslovenia muy grande. Pero habrá que. La tiene puesta. Habrá que ver si el torneo se pone duro. Si el torneo acabará duro, no sé. Tremendo. Si acaba y duro. Estos de los que escriben en crónica son. O sea, son genios del humor, ¿eh? Sí, había otro de un muchacho, esos videos que enganchan así medio blooper de las cámaras de seguridad. Sí. Porque están en todos lados las cámaras. Unos están sacando un moco y hay una cámara que te está ahí, un primerísimo primer plano a tu fosa nasal. Bueno, un muchacho ahí que se ve la cámara, ¿no? Desde un ángulo superior, imaginemos desde algún poste, entra a mitad de camino, pasa una chica, se da vuelta para mirarla. Seguramente para mirar su figura, ¿no? No es que se le cayó algo y le llamó la atención. Eso es lo que la noticia lo toma así, ¿no? No, dice. Es tendenciosa, obvio, claro. Dice, bueno, se puso el palo por mirarle la cola a una mujer y acabó tirando leche. Esto sucedió en Glasgow, Escocia. Y vamos a explicar el tema lácteo con el que termina. Porque el tipo venía a hacer las compras. Y se pega contra el palo, se pega la cabeza contra el palo. Esto nos pasó, yo una vez me la puse con. Pero de lleno me la puse, ¿eh? Con un teléfono público que era transparente. Y ¡pluf! Me la puse ahí, siendo un niñito de la mano de mi madre. Bueno, y tira toda la leche que había acabado de comprar. Acabado de comprar, seguimos. Sí, está bueno. todo ahí. Concatenado. Así me lo pasaron. No sé. Y bueno, después va para un lado, para el lado, digamos que. Venía yendo y después agarra para el otro lado, quedó medio pelotudo. Dijo: bueno, más si sí, voy a invitarle un café con leche a esta chica. No había que ver si tenía salchichas en esa compra. Puede ser salchicha y sí. Huevo. huevo duro. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de este Papas al Horno de miércoles 2 de agosto de 2017. Hemos entrado ya en los finales, ¿no? El invierno te iba a decir, pero no, nos queda un montón de invierno, ¿no? Como no sé. Como 2 meses, ¿no? Como 2 meses casi. Pasa que, como nos decía recién el amigo ese, estamos todos en remera. No sé si es por la contaminación que estamos generando con los humos, pero está lindo acá, ¿no? Cada vez que abro la puerta me cago de frío. Es verdad. Hay como un microclima. Y ahora cuando salgamos no me va a caer de frío mal. Sí. Justamente es Papas al Horno, Papas al Horno. Esto sucede ahora, en este momento. Está pasando ahora. Y va a pasar mañana también, de 20 a 22 horas, por lavecindadradio.com. Les agradecemos mucho. Los queremos ahí del otro lado, como dijimos hace un rato, para que nos puteen, para que nos arenguen. Y bueno, vengan. Están todos invitados a bizarrear con nosotros. Será hasta mañana, amigos. Nos vemos. Vamos a escuchar algo para retirarnos. Vamos a escuchar. Mándale, Mecha. ¿Con qué nos vamos, loco? Blur, vamos. Hasta mañana, amigos, amigas. Esto es Papas al Horno. We'll be right back. Comandante, Sound System. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une fine gâchette Joe, le roi du pétard. Il sortait toujours armé, mais qui par hasard se retrouve un soir sans son arme paumée dans un bar. Il rencontre cette fille et lui propose un verre, elle qui avait tous les atouts pour lui plaire. Mais le problème c'est qu'elle était avec un autre peu compréhensible, je dirais même du genre assez haut. Le gars lui dit évite de jouer les cobayes, si tu continues ça va se finir dehors. Joe le prend au mot, veut la jouer corps à corps, juste le temps pour lui de se prendre une balle et de s'écrouler mort. Dans ma ville, cowboy dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cowboys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Pas du tout. Je vois des cowboys dans ma ville, cowboy dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cowboys qui défilent? Est-ce que la télé est dans le coup? Ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Mais Joe avait des amis, il avait une famille, des gens qui l'aimaient mais qui surtout n'ont jamais admis. Et qui donc un jour décidèrent de ne pas laisser faire, de venger leur frère en ayant l'affaire à leur manière. À coup de fusil, à coup de revolver, de mise à prix et de mercenaires, ils promirent de l'envoyer six pieds sous terre au cimetière. Et c'est depuis ce jour-là qu'on peut voir des types essayer d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils essaient d'éviter les balles, d'éviter les balles. Ils dansent comme des fugitifs. Ils essaient d'éviter les balles, d'éviter les balles, c'est d'éviter les balles, éviter les balles. Ils dansent comme des fugitifs. Ah, je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Pas du tout. Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent. Est-ce que la télé est dans le coup? Ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Ah, je vois des John Wayne, ces nouvelles vedettes, des cow-boys du système. Ils te menacent même si ce n'est pas la peine. Toujours une main sur le colt et l'autre sur les rênes. À croire qu'ils aient la haine. Baby Lee the Kid, ces enfants un peu fous, ces enfants un peu speed, qui pour devenir des hommes passent à des jeux stupides. Prennent pour des bandits et d'un regard de liquide. Est-ce moi qui ne suis plus lucide? Je vois des coyotes, je vois des chacals, je vois des loups contrôler la capitale. Est-ce que la télé est dans le coup? Ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Pas du tout. Je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent. Est-ce que la télé est dans le coup? Ou est-ce que c'est moi qui suis fou? Et je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Mais dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent. Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Parce que franchement j'en vois partout. Et je vois des cow-boys dans ma ville, cow-boys dans ma ville. Et dites-moi d'où viennent-ils tous ces cow-boys qui défilent avec leurs flingues et leurs six coups. La télé serait-elle dans le coup? Que te dije que vengas y baile, cantes y saques.